Sí, vamos a estar compitiendo en el Campeonato Argentino de Ruta, que se va a realizar del 5 al 8 de marzo en la ciudad de Formosa, capital. Yo voy a correr la especialidad de pelotón y había preparado la especialidad de crono contrarreloj, pero por algunos inconvenientes era muy complicado llevar las dos bicicletas, pues voy solo en avión. Se me complicaba mucho porque mi papá y mi familia no puedo acompañar por temas laborales. Así que voy a tener que llevar una sola bicicleta y voy a tener que correr la de pelotón. La bicicleta de contrarreloj se diferencia de la rutera porque tiene acoples y vas en una posición más aerodinámica. Vas agarrando menos viento y nada, es una especialidad donde se tira tiempo y yo tenía una distancia de 15 kilómetros en el mismo circuito donde voy a correr la de pelotón. Y opté por correr la de pelotón, que es donde tengo más chances. En la crono es tener fuerza y nada, estar bien preparado. Y en la de pelotón es más correr inteligente, que si bien tenés que estar bien preparado, pero podés tener un poco más, un plus de suerte, por así decirlo. Y nada, y poder agarrar alguna malla. Corremos juniors, es 2002, 2003. Yo fui a la Vuelta a San Juan, Master. Y Junior. Una semana antes de eso tuve una recaída, tuve con gripe, jugó un poco en contra, pero después de cuando volví allá de San Juan empecé a levantar un poquito más y ahora me noto con un nivel mejor que con el que fui a San Juan. Ahora yo estoy corriendo en la categoría Elite, al pasar a Junior nos mezclan con esa categoría normalmente. Estoy corriendo con ellos, sí, estoy más o menos acá en las carreras zonales, estoy más o menos a la altura, puedo estar ahí en los podios. Yo estoy en el equipo Ciudad de Lanús. Sí, nos ayudan mucho con el tema de las carreras, inscripciones, gastos, por ahí vamos juntos a una carrera grande que queda lejos. Y nada, ahorras mucha plata porque, sí, combustible, inscripción, entrada al circuito. Algo que se te rompe, que tenés que cambiar y se va sumando todo y al final gastás bastante. Sí, esa es la bicicleta de pista. Sí, gracias a toda la gente que colaboró pude encarar ese cuadro y nada, que me ayuda a avanzar mucho porque es un cuadro de gama alta, por así decirlo. Sí, es un cuadro bastante caro. Es un cuadro que están usando la gente en Europa y ahora no, ya porque es un poquito más viejo, es del modelo 2017. Ahora están saliendo muchos cuadros más nuevos. Que no lo estaba usando, lo desarmé, lo tengo ahí guardado en una caja lleno de goma de espuma para que no se me rayen. Y el tema de la rutera, ahora pude cambiar el cuadro porque corriendo acá en Lomas tuve una caída y lo partí al medio al otro que tenía. Y déjame agradecer a Auxilio Guarnieri y a la Municipalidad de Cañuela y de Lanús que me está apoyando siempre.